El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Es el día de conmemoración nacional en la mayoría de los países. Desde su establecimiento, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Sindicalista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por las consecuencias de la jornada laboral de 8 horas que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es conmemorada en mayor o menor medida en todo el planeta. Hoy el podcast El Canto y la Palabra saluda a todos los trabajadores de Uruguay y el mundo y se pliega a esta fecha conmemorativa de relevancia para toda la clase obrera. Escucharemos en primer término al grupo chileno Quilapayún, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por Sergio Arteba, desde el disco simple de 1970, La Internacional, himno de lucha y solidaridad que ha resonado a través de las generaciones. Originalmente escrita en francés por Eugène Potier en 1871 y más tarde musicalizada por Pierre de Guitter en 1888. Esta canción se ha convertido en un símbolo del movimiento obrero y socialista a nivel mundial. La versión de Quilapayún refuerza el mensaje de unidad y resistencia contra la opresión. El impacto de la Internacional trasciende las fronteras y las épocas, convirtiéndose en un canto de esperanza para aquellos que sueñan con una sociedad más equitativa. La visión de un futuro sin esclavos ni hambrientos, donde la tierra será el paraíso de toda la humanidad, refleja el idealismo que sigue inspirando a movimientos sociales y políticos en la actualidad. La canción es un recordatorio de que el cambio es posible cuando las personas se unen para un propósito común. Y en segundo término escucharemos al dúo uruguayo Larvanoa Carrero, desde el disco de artistas colectivos El Canto Popular Uruguayo junto al PIT CNT de 1987, la canción Bien lo dijiste, Rodó, del poeta de Tacuarembó, Uruguay, Washington Benavides, en base a una glosa del discurso de José Enrique Rodó en el Círculo de la Prensa en 1909 y música del artista también de Tacuarembó, Uruguay, Eduardo Larvanoa. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá, la tierra se será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará. Canto y la palabra, edición especial. Bien lo dijiste, robot, la única aristocracia que existe es la del obrero, la del hombre que trabaja. Todas las otras fundadas en la costumbre o la fuerza serán solo vano polvo, pero no la clase obrera. La única especie de hombre que merece vivir. ¿Quién no es obrero que no ocupe mesa y silla de quien lo es? La única especie de hombre que merece vivir. ¿Quién no es obrero que no ocupe mesa y silla? El canto y la palabra, edición especial.